la experiencia de ayer. Me pagaron tan mal, no me vuelvo a entregar a nadie en el amor. Si cuando una se entrega le ven cara de tonta, la engaña. Yo me entregué completa, no les miento, lo amaba de verdad. Y no sé por qué le abrió a mi alma esta herida que nunca sanará. Quiero ser tan fuerte pa' aguantarme, resistirme a esta tentación de amar. Dios, te ruego que me cuides, que ilumines mi camino y no volver a fallar. Yo sé que es difícil, pero no imposible, lograré vencer. Voy a sufrir mucho, yo sé, pero si no aguanto, más daño me haré. No vuelvo a entregar mi corazón sincero pa' que le haga más daño, no. No vuelvo a entregar mi corazón sincero pa' que le haga más daño. Voy a sufrir mucho, yo sé, pero si no aguanto.